José Luis y el Gran, los tigres de la canción. En Ciénaga de Orique sale una vaca rara sin cacho y sin teta. La gente del pueblo toda estaba asustada, porque ese era el diablo y la vaina no fue cierta. La gente del pueblo toda andaba asustada, porque ese era el diablo y la vaina no fue cierta. Era un tipo raro que se disfrazaba, salía por la noche pa' asustar a la vieja. Era un tipo raro que se disfrazaba, salía por la noche pa' asustar a la vieja. Estuvo con la vaca prieta, que ya me contaron que llegó a esta tierra. Pa' la suegra mala, ahí tengan cuidado, si no por ustedes y por los malcriados. Estuvo con la vaca prieta, que ya me contaron que llegó a esta tierra. Pa' la suegra mala, ahí tengan cuidado, si no por ustedes y por los malcriados. Quiero que mi gente se la pase gozando, que también se lleva el que no baile fandango. Quiero que mi gente se la pase gozando, que también se lleva el que no baile fandango. Yo voy con la vaca prieta, que ya me contaron que llego a esta tierra. Pa' la suegra mala, ahí tengan cuidado, vino por ustedes y por los malcriados. Vino por ustedes y por los malcriados. Esa vaca loca en muchas partes la vieron, y los que la vieron quedaron sorprendidos. Salió por la prensa y por los noticieros, ojo con tu lengua, cuidado Carmen Milo. Salió por la prensa y por los noticieros, ojo con tu lengua, cuidado Carmen Milo. Lo mismo le digo a aquellos embusteros y la que le ponen cacho a los maridos. Lo mismo le digo a aquellos embusteros y la que le ponen cacho a los maridos. Yo con la vaca prieta, que ya me contaron que llego a esta tierra. Pa' la suegra mala, ahí tengan cuidado, si no por ustedes y por los malcriados. Ojo con la vaca prieta, que ya me contaron que llego a esta tierra. Pa' la suegra mala, ahí tengan cuidado, si no por ustedes y por los malcriados. Doctores Alfredo y Álvaro Naranjo, ¡bomba! Quiero que mi gente se la pase gozando, que también se lleva al que no baile fandango. Quiero que mi gente se la pase gozando, que también se lleva al que no baile fandango. Yo voy con la vaca prieta, que ya me contaron que llego a esta tierra. Pa' la suegra mala, ahí tengan cuidado, vino por ustedes y por los malcriados. Vino por ustedes y por los malcriados. We'll be right back.